veces nada de esto tiene sentido, pero tú, chica, le das sentido a mi vida. Gracias por estar aquí junto a mí, dándome tu amor y toda tu ayuda. Pero no me tire más, realmente estoy sintiendo algo, algo que no podría llamar querer. Tengo miedo a despertar de este hermoso sueño y mirar que a mi lado tú no estás. Solamente intento decirte lo mucho que importas para mí. Te amo demasiado. Solamente intento decirte lo mucho que importas para mí. Te amo demasiado. A veces solo busco una excusa para decirte lo mucho que siento por ti. Tú eres la estrella que brilla en mi cielo. Sin ti, amor, la vida sería un error. Entonces me creerías.